segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, Caracol de Morelia, 2019. Radio Comunitaria 1507 FM. Hola, buenos días. Mi nombre es Genesis Gómez. Yo vivo en el estado de Morelos y pertenezco al movimiento morelense en contra de la feminidad tóxica. Nosotros nos empezamos a organizar a raíz de que nos empezaron a llegar los rumores de que se quería instalar la mina en 2013. A partir, pues logramos una buena organización comunitaria con todas las con la mayor parte de las comunidades que iban a ser afectadas en ese momento, y logramos parar la mina en ese momento. Como consecuencia de esto, a mi familia y a mí nos secuestraron en 2013 y nosotros tuvimos que salir del estado. Hace 2 años volvimos, y bueno, este año parece que la mina se está queriendo volver a instalar. Entonces el movimiento antiminero, como nos decimos de cariño, estamos intentando volvernos a articular, y básicamente tenemos como una asamblea en donde vemos qué acciones podemos hacer cada persona, y en base a para qué son los buenos cada uno, nos comisionamos. Entonces yo estoy participando ahorita en la comisión de comunicación, haciendo el mapeo de si nuestros comunicados, de si nuestras acciones de verdad están siendo escuchadas, o si necesitamos cambiar el cómo lo hacemos. ¿Qué propongo para que las mujeres nos organicemos? Eso está más difícil, porque normalmente los espacios suelen ser mixtos y los compañeros hombres son los que llevan la voz cantando siempre. Pero, pues como en mi familia y en el núcleo donde yo he crecido, la mayoría somos mujeres, a fuerza de ser mayoría, aprendimos a que nosotras también tenemos voz. Y con esto, pues, básicamente es eso, a no callarnos nunca, porque también sabemos hablar y también somos representantes y sabemos hacer cosas. Con eso yo creo que poniendo por delante nuestro conocimiento, el cómo nos organizamos, va a salir fluyendo solito.